Es el Grinch en sí, que no te timen, que el Grinch al final es el bueno. Este año te has portado muy mal y no te van a traer nada en esta Navidad. Ni ropita de marca, ni zapatitos Nike, ni tan siquiera un disco que no haga decir ay. Por gente como vosotros me das cotal. Festividad de arriba, carga reyes con oro pa' doctrinar. Papá Noel era verde hasta que llegó una marca, sacudió la pasta y era rojo y tiene pa' la Xbox One. Vengo a darte mi carbón, va con forma de rap. Vengo a darte mi noche de amor, noche de paz. Hablaré con el camello pa' que aprenda a respetar. Le dejaré leches a los reyes, galletas de pan. Jesucito de mi vida, no te voy a decir nada. No comulgaré tus hostias, pero suelta el vino ya. Hace tiempo que en tu templo ya no entra ni Jehová. Solo entran a arrodillarse los que acaban de rezar. Es tiempo de cambiar al Papá Noel, que ya está viejo. Sigue comiendo los huevos de Pascua y es invierno. Me da que de su historia ya ha perdido el argumento. Yo todavía conservo mis principios del cuento. Espejito, espejito de lo que quisiste ser. Y tú no decides quién es la más guapa del reino. Joder, bruja que va envenenando manzanas por doquier. ¿No predeciste que este cuento no acabaría bien? El raudo reno Rudolf riñó con su rebaño. Tiene la nariz roja porque le roja los rabos. No sabe que él es solo otro que tira del carro de ese viejo rojo que va saltando en el barrio. Entra por la chimenea para dejarme regalos, pero no te fíes, tío, están todos falsificados. Y yo no compro los chinos, te lo claro, que hace tiempo que dejé de creer en los reyes magos. Abuelo, este pavo sabe crudo. Mi música suena mal como sus campanas repicando en el burro. Y Belén, campanas de Belén, el puto astuciado, que nueva me traéis, hey. Siempre he pensado que Santa era otro explotador, que sus hombrecillos se rebelarían, pero no. Son los típicos elfos que sueñan su liberación con gorrilla nueva desde el condado de Santa Claus. Este año me han traído un puto bebé llorón y no es lo que había pedido a este barbudo cabrón. Por eso reescribo la carta tan solo con la intención de que se dejen de chorradas, que me traigan un jamón. Soy el Grinch, tío, y por ningún medio puedo entender que los de arriba envíen mensajes para convencerme de lo que está bien. Su orgullo se perdió en ese cassette de villancicos navideños que yo ya no pondré. ¿Necesitas enviarme duendecillos a cantarme, a afrontar como gnomo lo que no hiciste como hombre? Soy 7 veces más fuerte que tú y veloz, y siempre estoy de buen humor. ¡Hijos de puta! Sepáis que ante todo estoy en contra de la violencia y no pienso ir a tu casa para pisarte la seta. Yo odio esta Navidad y me vengo cantando letras, riéndome de todas las guirnaldas que me rodean. Pero Santa huele mal y se están dando cuenta. No digo nada, tío, él mismo se deja en evidencia. Está destrozando el verdadero espíritu de estas fiestas, que no es ni hipocresía ni venta, sino comparte y respeta. Ahora, nada más que transmitir la feliz Navidad desde China a todo aquel que se ha pedido la camiseta de su equipo. Feliz Navidad desde África a todos los que renováis vuestros juguetitos. Convencid los consumistas, aunque no estén obsoletos. A los que habéis pedido un smartphone desde el Congo. Feliz Navidad.